viaje por el tiempo se detiene aquí en este momento para regresar al presente musical y contarles qué pasa con las canciones más importantes alrededor del mundo en las 20 de la X. Desde casa o en un site muy cool se parte hoy de Tipi. En la X tenemos las 10 de la mañana y arrancamos justamente a esta hora nuestro conteo de las 20 de la X. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficina super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tipijobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tipijobscolombia.com. TP Colombia. On the spot, on the move. La X. 96.5. En Chipichape es tiempo de descuentos. Del 28 de enero al 28 de febrero, ven y aprovecha todo un mes de descuentos y participa por uno de los 5 bonos regalo de 2 millones cada uno. Los fines de semana juegan la máquina del tiempo y gana premios al instante. Chipichape encantador. Trata signos de la edad con Cutis y Eucerin 3D. Firmeza, menos arrugas y manchas en 2 semanas. Opciones para ti en Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X. 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Bienvenidos de nuevo a nuestra programación, los que apenas por ahí andan llegando y comienzan a escuchar la X96.5 a esta hora. Los madrugadores pues estaban disfrutando de una selección increíble de música, de esas canciones que no salen nunca de nuestra memoria musical, esas canciones que nos traen muy buenos recuerdos, que nos devuelven en el tiempo, que nos ponen a viajar, ponen a nuestra mente a viajar en el tiempo. Eso es lo que pretendemos cada fin de semana con nuestros archivos X. Desde las 8 de la mañana estamos hasta las 10 hoy sábado, y mañana domingo también tempranito hasta el mediodía estaremos con ustedes de la franja de la mañana recordando esas buenas canciones. Así que si quedaron pendientes algunas de las que ustedes solicitan a través de nuestro WhatsApp, pues mañana las podrán tener en programación. 318-860-9616, por ahí pueden enviar sus sugerencias y ya ahí se asegurarán que mañana las van a poder escuchar en nuestra programación. Ahora volvemos al presente musical con nuestro conteo, las 20 de la X, las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Los conteos de Norteamérica y del Reino Unido, pues aquí los estudiamos perfectamente para entregarles a ustedes un resumen de lo que suena en el mundo y por supuesto también lo que suena en nuestra estación, la X96.5, con lo que ustedes programan durante la semana. Así le damos forma a un nuevo conteo que llega en este momento, en este 2022. Es la edición número 4 de este año para hoy, 12 de febrero del año 2022. Pues con mucho movimiento interno, con canciones que ascienden, descienden y algunas que permanecen estables, arrancamos esta nueva edición de nuestro conteo con las 3 últimas posiciones de las 20 de la X, casillas 20, 19 y 18. Pero antes de contarles cuáles están ahí ubicadas, pues hagamos un resumen de las 5 más importantes que están en estos momentos ubicadas en nuestro conteo. La casilla número 5 le pertenece a Elton John y Dua Lipa con Quart. La posición número 4 la tiene The Kid LAROI, este australiano, con Justin Bieber, que ha logrado llegar, bueno, bastante lejos con su canción Stay. En la posición número 3 está Ed Sheeran con Shivers. Like that, when you're closer, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. Este super hit con Wizkid y Tams y la voz de Justin Bieber, Essence, es la segunda canción más importante en nuestro conteo. Y quien se ubica en el primer lugar hasta esta semana es Adele con Easy On Me. Veremos qué ocurre con Adele, si logra permanecer una semana más en el número uno, si Essence se toma la delantera este fin de semana, o quizás Tay le alcanza para llegar a la posición más importante de nuestro conteo. Ya nos daremos cuenta. Arranquemos entonces con las tres últimas posiciones del conteo. Ahí se ubican BTS, Ed Sheeran y Dua Lipa. Las canciones que vamos a escuchar son en la posición 20, Butter, canción que desciende una posición del lugar 19, pasa al lugar número 20, la última casilla de nuestro conteo. Butter, que fue un número 1 ya de nuestro conteo con la banda BTS, tiene 29 semanas en las 20 de la X. La casilla 19 le corresponde a Ed Sheeran con Bad Habits, también una canción que logró llegar a lo más alto de nuestro conteo, ahora en la posición 19, con 20 semanas en total en nuestro conteo. Y en la casilla 18 escucharemos la canción más antigua del conteo, con 53 semanas en total. Nuestra canción del año, cerrando el 2021, Levitating con Dua Lipa en la posición número 18. 20, 19 y 18, las casillas con las que arrancamos este conteo. Bienvenidos nuevamente y los leo a través del 318-860-9616. Número 20. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Ooh. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so every time you come around, you know I come. Every time the sun goes down, I let you take control. Yeah. Canción número uno para ustedes en este 2021. Elegida como la canción del año en la X96.5, Levitating sigue siendo parte de nuestro conteo con su semana número 53 en esta, la posición 18. Dua Lipa, que sabemos que está feliz porque ya arrancó su gira Future Nostalgia. Justamente esta canción que suena de fondo, Physical, es la canción que abre el primer acto, que ya los conocemos. Además, los cuatro actos, por lo menos, que se llevaron a cabo en la ciudad de Miami, que fue el primer lugar donde se dio el primero de los conciertos, la primera de las citas de Dua Lipa con su público. Y pues ya se ha publicado cómo es el orden de las canciones, que me imagino tendrá algunas pequeñas variaciones, pero por lo regular pues son los actos que estarán así estipulados durante toda la gira. Ahí les compartimos una imagen en nuestras historias de Instagram, @la X965, para que se vayan dateando. Ustedes, muchos de ustedes, me imagino que van para el concierto de Dua Lipa, porque también Colombia hace parte de esta maravillosa gira. Hacia el mes de septiembre estará en nuestro país cumpliendo su cita con los fans en la ciudad de Bogotá el 18 de septiembre. Hoy anda en la ciudad de Atlanta y tendrá también pues su super concierto allí. Ayer estuvo en Orlando y bueno, la primera fecha la cumplió, como les decíamos, en Miami. Hoy, esta noche, es su tercera fecha en los Estados Unidos y el lunes arrancará en Nashville. Ahí poco a poco va copando los diferentes escenarios que tendrá como parte esta gira Future Nostalgia, que con todo el tema de pandemia y las restricciones pues debió ser retrasada, porque la gira estaba prevista inicialmente para comenzar en España en abril de 2020, pero bueno, con todo esto que ocurrió, todo debió cambiar y finalmente es el momento en el que Dua Lipa se encuentra con su público. Aquí estamos con las canciones más importantes alrededor del mundo. Estas son las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y vamos a continuar con las tres posiciones siguientes en nuestro conteo. Antes, por acá saludamos a Manuel Eche, que por ahí anda escribiéndonos a través del 318-860-9616. Dice la X más música, Cali, Bogotá, Medellín. Muchas gracias, Manuel, por andar en sintonía a esta hora con nuestro conteo, que continúa con las casillas número 17, número 16 y número 15. La bella Billie Eilish pierde una casilla en esta oportunidad con Lost Cause, que baja del lugar 16 a la posición 17 esta semana. Casilla 16 para Walker Hayes con Fancy Like, también perdiendo una posición del lugar número 15, baja a la casilla 16. Y escucharemos a Jax Jones con Charlie XCX, con Suri también, en esto que se llama Out Out, en la posición número 15 esta semana, ascendiendo en nuestro conteo. Era la posición 18 hace 8 días y tiene en esta oportunidad pues el ascenso en 3 casillas. Del 18 pasa a la posición número 15. Out Out. Ahí la escucharemos a Joel Corey también, que hace parte de este track. Casillas 17, 16 y número 15 son las que vienen a continuación. Están escuchando la X96.5 desde Cali para el mundo. Y ustedes, háganse un favor, desde casa o en un site muy cool, hagan parte desde hoy de TP. Ya son las 10:21 minutos en nuestra

cerrando el 2021 dentro de la música dance. Aquí está nuestro conteo. Esta semana ascendiendo 3 posiciones, de la 18 a la número 15, apenas en su segunda semana en nuestro conteo. Ya saben que desde casa o desde un site muy cool le pueden hacer parte de TP, que hoy sea ese día en el que ustedes comiencen a ser parte de TP. Ya tenemos las 10 de la mañana, 31 minutos. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficina super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia. On the spot, on the move. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Seguimos en nuestro conteo, seguimos avanzando con las casillas que vienen a continuación. Les recuerdo que hoy sábado pues tenemos 2 conteos. Tenemos este, las 20 de la X, y en la tarde a las 6 nuestro segundo conteo del día, que es la X Top Dance, con todas esas canciones del mundo dance que en estos momentos pues también ocupan lugares importantes en los diferentes conteos alrededor del mundo. Un resumen de todo lo que se vive en el mundo con este género, los DJs, los remixes, y bueno, a las 6 de la tarde tendrán ustedes también 3 recomendados que cada semana seleccionamos para ustedes como parte de nuestro conteo. La X Top Dance esta tarde a las 6, ahí tenemos una cita. 14, 13 y 12 son las posiciones que vienen a continuación, y allí pues vendrá la banda Coldplay con su Higher Power, perdiendo una posición, cae del lugar número 13 a la 14 con 16 semanas en nuestro conteo. Silk Sonic, que fue la banda como elegida como mejor grupo internacional en la pasada entrega de los premios británicos de la música, ahí estarán con Skate en la posición número 13, descendiendo desde el lugar número 11, pierden 2 casillas esta semana. Y otra británica cierra el grupo de 3 artistas en nuestro conteo en este momento. Aquí está Adele ganando 2 posiciones, del lugar 14 pasa a la casilla número 12 con Oh My God, otra de las ganadoras en la pasada entrega de estos premios, con 3 de los más importantes galardones de los premios británicos de la música. 15, 14 y 13 las casillas que vienen a continuación, perdón, 14, 13 y 12 las casillas que vienen a continuación con Coldplay, Silk Sonic y Adele. Número 14. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes are tight. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just so the God might kill me. Till you tell me I'm the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Oh, oh, oh. Come on, come on. Don't let go. Singing every second, dancing every hour. Oh, yeah. 13. Break my walls, but I'm still spinning out of control from the fire. Es Adele con Oh My God en la posición número 12 en nuestro conteo. Se llevó tres de los premios más importantes en los Brit Awards. Este regreso a la música ha sido increíble. Una tremenda carrera musical llena de muchísimos éxitos. Aunque con mucha tristeza en estos meses, arrancando el año por la cancelación de sus compromisos en Las Vegas, su residencia en Las Vegas, que habría empezado hace algunas semanas, pero que debió detener por diversas cuestiones. Se habla de todo, se dice que fue problemas de la producción, se dice que ha tenido problemas con su pareja y no estaba como lista para iniciar este show. Bueno, ha tenido bastante noticia Adele por estos días, y lo más reciente, pues sí, es algo bastante cómico. La cantante fue tendencia el viernes después de que se conocieran unas imágenes en las que aparece realizando un baile improvisado para el público en un evento nocturno en una discoteca llamada Heaven en Londres. Y pues su visita a este club británico se hizo viral a través de las redes sociales. Estuvo siendo parte como juez de un concurso junto a otra presentadora, Cherry Hole, una ex concursante del programa RuPaul's Drag Race, y mientras estaba en el escenario, pues también decidió que era la oportunidad perfecta para mostrar sus habilidades con la barra. Y bueno, en los videos que circulan por internet se ve a Adele dando giros en la barra mientras saca la lengua, y en otro se ve también pues Adele gritando, cantando y coreando uno de los himnos gay por excelencia. Si mal no estoy, es It's Raining Man, la canción que aparece cantando en medio de toda la euforia que causó su presencia en este lugar. Adele es tendencia en redes sociales este fin de semana y está aquí en la posición número 12 en nuestro conteo, las 20 de la X. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Y no dejen pasar esta oportunidad. ¿Cuál? Bueno, la oportunidad de ser parte de TP desde casa o desde un site muy cool. Sé parte hoy de TP, que presenta la hora en la X, 10:47 minutos. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficinas super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia. On the spot, on the move. Estamos ya casi llegando al final de la hora y también de la primera mitad de nuestro conteo. Entramos a las posiciones 11, 10 y número 9, que son las que vienen a continuación. Tendremos a Lil Nas X, nuevamente a Coldplay, y tendremos a The Weeknd en estas tres canciones que vienen a continuación. Posición 11 para Industry Baby, que pierde cuatro casillas. La canción que más posiciones pierde en esta edición de nuestro conteo, la edición número 4. Baja del lugar 7 a la casilla número 11. Lil Nas con Industry Baby. Posición 10 para Coldplay, que están acompañados de BTS en esta canción llamada My Universe. Vienen del lugar 9, pierden una casilla y se ubican en esta, la posición número 10 de nuestro conteo. Y escucharemos a The Weeknd, que también baja del lugar número 8, pierde una posición y baja la casilla número 9 esta semana con Take My Breath. Casillas 11, número 10 y número 9 para Lil Nas X, Coldplay y The Weeknd en las 20 de la X. Número 11. Baby, bet, ayy, couple X, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was the end, yo, then I went and did it again, yo, I told you long ago, on the road, they waiting for all run from nothing, dog. Get your soul, just tell them ain't.

처음 I'm crazy 자 어서 손을 잡아 We are made of each other baby Nueve. Down of Fam es el nombre del álbum más reciente con el que abrió el año The Weeknd. El artista, pues quizá puede ser en estos momentos uno de los más importantes alrededor del mundo con su propuesta musical, con este álbum que además tiene un viaje retro increíble por muchos sonidos ochenteros. Take My Breath hace parte de esta última producción de el canadiense, que todos los días tiene algo distinto que contar a través de sus redes sociales también. Mantiene muy en contacto con sus seguidores y bueno, tiene una gran fanaticada alrededor del mundo. Está en nuestro conteo en la posición número 9 de Weeknd. Su semana número 10 va descendiendo con esta canción. Y tiene además de Down FM un álbum alternativo con las canciones del álbum original, pero remezcladas con la participación de invitados especiales, entre ellos Swedish House Mafia, con los que ha logrado tener pues una muy buena relación y un muy buen resultado mezclando ambos talentos. Así que si quieren chequear su lado más dance, pues pueden buscarse por ahí el álbum alternativo de Down FM, con versiones increíbles como la que ha hecho Swedish House Mafia de su éxito Sacrifice. Están escuchando la X96.5. Y desde casa o desde un site muy cool, hagan parte hoy mismo de TP. En la X ya tenemos las 11 de la mañana, un minuto, y seguimos con nuestro conteo. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficina super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia, on the spot, on the move. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Gracias a los que están por ahí enviándonos saluditos a través de nuestro WhatsApp 318-860-9616. El saludo para Carlos Manrique, para Juan David Sánchez, también para Alejandra Maldonado. Por acá está Cripacho, que nos saludaba hace un rato. El Sin Hauer, Hugo Andrés Sánchez, por acá dice bendecido sábado, Julio. Muchísimas gracias. Gusta muchísimo saber de ustedes y que en fin de semana pues también nos permiten llegar hasta allí, hasta la intimidad de su hogar, de su trabajo y su vehículo, en sus audífonos, contándoles cómo se mueven los éxitos y la música más importante en el mundo. Vamos con otras tres posiciones, casillas 8, 7 y número 6 para avanzar en nuestro conteo. Viene Seal Sonic con otra de sus canciones en nuestro top, Smoking Out the Window. Baja dos casillas del lugar 6, pasa a la posición 8 esta semana. Asciende tres posiciones Gayle con su ABCDEFU. En la casilla número 7 la encontramos esta semana. Hace 8 días ocupaba la posición número 10. Sube tres posiciones en nuestro conteo. Vamos a escuchar también en la posición número 6 a Elton John y Dua Lipa, que descienden del lugar número 5 a la casilla 6 con Cold Heart en su semana número 12 en las 20 de la X. Casillas 8, 7 y número 6 para Seal Sonic, Gayle y Elton John junto a Dua Lipa. Número 8. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window. Must have spent $35,000 up in Tiffany's. Oh, no. Got a bad kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Everybody, everybody.

broke down car and the things you call. I forget you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all get lost. Número 6. Con Elton John y Dua Lipa, posición número 6 en nuestro conteo. Y pues les contábamos que, por supuesto, hace parte de las canciones que estará interpretando Dua Lipa en medio de su tour que arrancó en Miami y que pues tiene a todos sus fans pendientes de lo que comparte. Además, que ha compartido cosas fantásticas en su Instagram del escenario, de la producción, de sus cambios de vestuario. Cold Heart hace parte del acto número 3. Está dividido en 4 actos el superconcierto de Dua Lipa. Y esta semana, pues estuvo hablando un poco también de cómo fue que nació la idea de esta canción. Bueno, cómo se dio la colaboración con Elton John. Y dio algunos detalles en una entrevista que había dado antes con Stephen Colbert en The Late Show. Dice que estaba pasando un rato en la piscina antes de escribir y de repente sonó su teléfono y era Elton John. No estaba solo, estaba con su esposo, David Furnish, haciendo un FaceTime juntos. Siento que manifesté esto de alguna manera. Rocketman es mi canción de conducción, es mi canción de ducha, es mi canción que me canto a mí misma. Cuando me pidieron que cantara esa parte, pensé, está bien, está destinada a hacerlo. Y así, pues sencillamente después de una propuesta de Elton, arrancó pues toda la producción de esta fantástica canción que también pues sigue sonando en buena parte del mundo, que tiene un remix increíble. Si ya este remix de Bnu es buenísimo, el remix que hace Clapton y que ustedes escuchan además como parte de nuestras canciones en la X Top Dance en la tarde, es genial también. Es la casilla 6 esta semana en nuestro conteo. La X96.5 suena a esta hora con las 20 de la X. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Y entramos en este momento al Top 5, a las 5 canciones más importantes de nuestro conteo. Y nos vamos con las casillas 5, 4 y número 3. Esta canción de la posición número 5 ha tenido un ascenso bastante positivo, pese a que no es una canción que se editó ni este año ni el año anterior. Es una canción del 2020. Classic Los Animals, son británicos y se llama Heat Waves. Esta semana en Billboard logró también avanzar tremendamente, como lo hace ahora en nuestro conteo, que pasa de la casilla número 12, donde estaba, al lugar número 5, una canción que avanza 7 posiciones en total, siendo la canción que más casillas logra avanzar esta semana en nuestra edición número 4 de las 20 de la X. Heat Waves, posición número 5 con Glass Animals, en su tercera semana como parte de nuestro conteo. Escucharemos a The Kid LAROI, otro hit tremendísimo con Stay. Ahí está en la posición número 4, estable una semana más. Ya también tuvo el chance de estar en el primer lugar de nuestro conteo por un tiempo muy corto, pero ahí estuvo liderando las 20 de la X y ahora pues se encuentra en esta, la posición número 4. Y en la casilla 3 escucharemos a Wizkid, Justin Bieber y Thames, que pierden una posición, bajan del lugar número 2 para ubicarse en la casilla 3 con Essence. 5, 4 y 3, las casillas que van a sonar a continuación con Glass Animals, con The Kid LAROI y con Wizkid. Número 5. Sometimes I 4. se llama Made in Lagos. Es el cuarto álbum de estudio de Wizkid. Se editó en octubre de 2020 y allí se desprende esta canción que hace a dúo con otra artista nigeriana, Tams, que colabora en esta producción. Y la voz, pues, la pone Justin Bieber. Ha sido una de esas canciones que también ha tenido un rendimiento excelente desde finales del 2021 y en este 2022 también arrancó pisando fuerte aún. Essence es la casilla 3 en nuestro conteo. Solo nos resta conocer la número 2 y llegaremos a la número 1, la más importante, en las 20 de la X en esta edición número 4. Así es que nos vamos de una vez con la posición número 2. Volvemos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Finalmente tendremos la número 1 esta semana en nuestro conteo, las 20 de la X, que en unas horitas podrán ustedes consultar a través de nuestro website laxcali.com. Y recuerden que desde casa ustedes van a poder tener una oportunidad increíble. Desde casa o desde un site muy cool, ustedes van a poder ser parte de algo que se llama TP. Desde hoy pueden ser parte de TP. Que presenta la hora en la X96.5, 11:29 minutos. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficina super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia. On the spot, on the move. Número 2. Do it like that. When you close up, give me the shivers. Oh, baby, you. Ed Sheeran, el mejor compositor, el compositor del año para los premios británicos de la música, que acaban de pasar en una ceremonia, en la ceremonia 2022. Ahí estuvo este británico que anda estrenando canción, además de Joker and the Queen, su nueva canción a dúo con Taylor Swift, que ya tiene videoclip además. Qué bonita canción, bastante romántica, por cierto. Perfecta para estas fechas de San Valentín, se están celebrando ustedes este fin de semana. San Valentín es el lunes, ¿no? Por si acaso se les había pasado la fecha y la quieren tener presente. Rico para el que celebra, rico para el que no también, no pasa nada. Shivers en la posición número 2 en nuestro conteo, las 20 de la X, que va llegando a su final con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Del 20 al 1, ustedes cada fin de semana conocen las canciones más importantes alrededor del mundo. Y aprovechen esta oportunidad que les da TV para que ustedes sean parte esta nueva manera de aprovechar su tiempo desde casa o desde un site muy cool. Sé parte hoy de TP, que presenta la hora en las 20 de la X, 11:34 minutos. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficina super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia. On the spot, on the move. La X 96.5. Trata signos de la edad con Cutis y Eucerin 3D. Firmeza, menos arrugas y manchas en 2 semanas. Opciones para ti en Cutis. Sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Del 20 al 1, son tus favoritas. Las 20 de la X. Y aquí está nuestro resumen, casilla número 20 esta semana para Butter con BTS. Posición 19 para Ed Sheeran con Bad Habits en nuestro conteo. Casilla 18 para Dua Lipa con Levitating. You were nothing but a lost cause. Lost the cause con Billie Eilish, casilla 17. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it. Fancy like. Fancy Like con Walker Hayes es la casilla 16 esta semana. Avanzando 2 posiciones, Out Out con Joel Corey, Jack Jones, Charlie XCX y Sweetie. Posición 15 en nuestro conteo. Higher Power con Coldplay es la casilla 14. Skate, Sil Sonic y Bruno Mars, posición número 13. Oh my God, Adele en la casilla 12. Industry Baby con Lil Nas, que se acompaña de Jack Harlow en esta canción en la posición 11 esta semana. Mm-hmm. My Universe de Coldplay junto a BTS. Posición 10. El canadiense The Weeknd con Take My Breath en la posición 9. Smoking Out the Window de Silk Sonic con su segunda canción en nuestro conteo en la posición número 8. Con A, B, C, D, E, F, U en posición número 7. Cool Heart, Elton John y Dua Lipa en la casilla número 6 esta semana. Los británicos de Glass Animals en la casilla número 5 con Heat Waves. Desde Australia de Kid Laroi, posición 4 con Stay. Nigeria también presente en nuestro conteo con Wizkid y Thames. Sounds se llama esto en la posición número 3. Y finalmente Ed Sheeran en la posición número 2 con Shivers. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de TP. Te lo recomendamos este fin de semana en la X96.5. Desde casa o desde un site muy cool. Sé parte hoy de TP que presenta la hora en las 20 de la X, 11:41 minutos. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficina super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia, on the spot, on the move. Y llegamos al final de nuestro conteo. La invitación para que sigan conectados con nosotros 24/7, entregándoles más música en la X96.5. Yo soy Julio César Soto. Conmigo se volverá a escuchar a eso de las 6 de la tarde, cuando nuevamente esté aquí para contarles sobre las 10 canciones más importantes de la música dance en el mundo y mis 3 recomendados hoy en la X Top Dance. Más adelantito, a las 2 de la tarde, estará llegando Tefa para acompañarlos en De la A a la X con nuestro abecedario musical para que ustedes programen todas esas canciones que quieran que haga parte de su fin de semana. De la A a la X arranca a las 2 de la tarde con Tefa. Y después de las 6 de la tarde, después del conteo, pues vendrá todo el ritmo del fin de semana con nuestras sessions en Residente X, arrancando las primeras horas con algunos tracks, algunas sessions al estilo retro, como es costumbre los sábados. Música disco, funk, high energy, algo de pop también, con mucho estilo retro en las primeras horas de este Residente X de los sábados. Los dejo con la canción más importante, con el número uno en nuestro conteo esta semana. Y está, este es el número uno en las 20 de la X. Y no es otra canción que el Easy On Me con Adele, que sigue presente en las 20 de la X, ocupando nuevamente este lugar, el número uno en nuestro conteo. Número uno. Yeah.

96.5 Cali. Son las 11 y 58 minutos en la X96.5. Encuentra en Cutis una amplia gama de productos aliados contra el acné, asesoría y domicilio gratis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. La X más música al aire. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener.